Pedro usó esto como una oportunidad para hablarles de un derramamiento del Espíritu Santo que prepararía a un pueblo para encontrarse con Dios. Hechos capítulo 2, versos 17 al 21. Señaló la verdadera misión del Mesías y los reprendió por crucificarlo. Verso 23. Ellos, entre comillas, se sintieron profundamente conmovidos. Verso 37. Y 3,000 personas fueron bautizadas y se unieron a los discípulos. Verso 41. Algunos que, bajo la inspiración de Satanás, consistieron en la muerte de Jesús, se convirtieron bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Quién nos dice esto? Del poder de Dios, no sólo de perdonar el peor de los pecados, sino también de cambiar los corazones más duros.